Yo soy investigador, físico, trabajo en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y nosotros allí, pues, como estamos acostumbrados a trabajar con temas relacionados con la ecología marina, pues tenemos una visión de las cosas un poco más global, ¿no? Desde hace un tiempo, con dos compañeros, estuvimos empezando a analizar aspectos relacionados con la producción de petróleo, desde el 2008 más o menos, cuando empezó la famosa crisis o burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, y hemos empezado a seguir y las análisis que se iban apareciendo, al menos fuera en el extranjero, es decir, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, incluso en Alemania, pues eran bastante sintomáticos. Y la idea era, pues, que empezamos a ver, y pues, bueno, esto es alucinante, pues las cosas son muy rápidas y no nos paraba pensar, ¿no? Entonces, desde ese momento, pues, bueno, empezamos a mirar informes, pues, que se iban publicando, y decidimos, pues, montar una asociación, sin ánimo de lucro, el OCO, el Price Observatory, que básicamente lo que nos dedicamos es hacer charlas, explicar a la gente, comercio, lo que sea, políticos, hemos ido a la COA, políticos y demás, y explicarles que lo que nos viene encima y que, bueno, es una cosa que deja rechazado a la gente porque es una cosa que no se declara. Es decir, cuando uno se queda sin trabajo, pues se deprime, pero enseguida tiene que comer y tiene que disfrutarse la vida y entonces tiene que espabilarse. Esto va más allá, es más profundo y debes dejar a la gente muy chafada. En algunos casos sin reacción. Entonces, nuestra idea pues es simple y llanamente, con frialdad, explicar lo que nosotros creemos que está pasando. Y a partir de aquí, pues hacer reflexiones de la gente cómo se toma las cosas en el futuro, ¿vale? Yo soy tendencia, voy a tratar de que haya más debate que transparencia, pero no sé si lo conseguiré. Es que digo lo mismo y no acaba de funcionar. Entonces, bueno, me he sentado y así. Básicamente la charla es un poco explicar el concepto de la tasa de retorno energético, cuatro aspectos de energía y sociedad, el problema, que es que el petróleo y los demás combustibles fósiles se están acabando, que nosotros creemos en la producción que se llama oil crash, que es simplemente pues que el petróleo no se va a acabar, pero no lo vamos a poder extraer, y eso va a producir un crash bastante importante, porque somos dependientes de los combustibles fósiles, en esencia, en realidad es dependiente de los combustibles fósiles. Que si hay alternativas, pues sí hay alternativas de energías renovables, pero tienen los problemas que enseñaré y que hacen pensar que la cosa está, pues, tiene un futuro bastante, diríamos que pesimista. Y que la única solución es un cambio de modelo absolutamente económico, social, ¿vale? Entonces, ¿qué es la tasa de retorno? La tasa de retorno es un concepto muy sencillo. Básicamente lo que hace un ser vivo, básicamente caza, come y con lo que come extrae energía. Y de la energía que me da la comida, una parte la destina a lo que diríamos efectos sociales, ¿no? A distraerse, a pasear, a contemplar el paisaje, a jugar y a reproducirse, pero una parte de esa energía que recibe la tiene que reinvertir en buscar nuevas fuentes de energía para poderse mantener. Es un concepto muy sencillo que todos tenemos en la cabeza. Bueno, esto uno lo puede aplicar a un sistema de producción de energía. ¿Eh? Es lo mismo, exactamente. Aquí podemos hacer unos balances, no importa, bueno, yo los excuso por las matemáticas y algunas gráficas, pero intentaré que sean lo más, se pueda entender lo más suficiente posible. Básicamente, la energía útil, la energía que le queda a la sociedad o al sistema para poder aprovechar, depende de la energía que le da la materia prima por un factor que es este de aquí, que es 1 menos 1 partido por epsilon, este valor que es un cociente entre la energía que le da la materia prima y la que necesita reinvertir para conseguir mantener un sistema de producción energética, ¿vale? En general, lo que pasa es que esto es muy grande respecto a esto, por lo tanto este epsilon es muy grande, si este epsilon es muy grande, es muy pequeño y prácticamente toda la energía que da la la materia prima se invierte en cualquier otra cosa, y tenemos una fracción muy pequeñita en volver a otro punto, ¿vale? Bueno, eso, ese concepto es muy sencillo, un sistema de producción de energía, tenéis una central que produce una energía neta, esa energía se utiliza para el ocio, para cualquier cosa, para hacer funcionar la sociedad, y una parte de esa energía se tiene que invertir propiamente en automantenimiento, en el sistema de producción energético, a través de transportar el combustible y a través de las operaciones que hacen para extraer el combustible. ¿Se entiende, no? Entonces, el símil es el mismo, uno puede tener esta relación, ¿no? Evidentemente, si ahora de cada sistema de producción de energía lo sumáis, pues tendréis el balance de energía de la sociedad. La sociedad tiene energía del carbón, del petróleo, del uranio, del renovable, necesita invertir en energía para mantener eso, y el resto lo aprovecha pues, para cultivar alimentos, los alimentos también tiene energía pues, para hacer otras cosas, consumir, vivir, ir a la luna, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Cuando este número es muy grande, todo va fantástico. Es decir, toda la energía que nos da el sistema de producción energético, pues la podemos utilizar y es prácticamente la misma que nos da la materia prima. Solo una fracción pequeña la tenemos que invertir en conseguir mantener un sistema. Si esto es moderado, que no es muy grande, aquí ya empieza a ver que una gran parte de esta fracción de energía que nos da la materia prima la tenemos que reinvertir en mantener un sistema propio. El problema viene cuando x1 es 1, porque entonces prácticamente lo que estamos produciendo lo tenemos que reinvertir y no nos queda energía para trabajar, ¿no? Es un poco el rango de valores que uno puede encontrar para este hecho. Bueno, si hacemos una gráfica, es una gráfica de estas que tenemos al revés para que se entienda. Esto, digamos, es el valor de este hecho, ¿no? Cuando es muy grande, pues 50, 40, 30, y esto es la fracción de energía. Fijaros, esto es la energía que le queda a la sociedad dividida por la energía que produce, ¿vale? Cuando es uno, toda la que produce, de alguna manera, es igual a la energía que tiene la sociedad, y esto es fantástico, porque tenemos que destinar muy poca energía para mantenerla. Por lo tanto, cuando este valor es muy grande, prácticamente toda la energía que producimos, la utilizamos para cualquier cosa menos para mantenerla. Necesitamos muy poquita energía. El problema viene que en esas situaciones, pues, tenemos estos regímenes, por ejemplo, en 30, si hacemos un cambio de 10 este valor, y este valor cambia a 10, la energía, la fracción de energía, este valor, es prácticamente el mismo, o sea que si pasamos de 40 a 30, no pasa nada, la sociedad no se entera, sigue teniendo un sistema muy eficiente de producción de energía. Pero cuando vamos en esta zona de la gráfica, que pasamos de 10, lo que ocurre es que un cambio muy pequeño, sabes que estoy cambiando una unidad de epsilon, aquí estoy cambiando 10 unidades, un cambio pequeño, esta unidad da un cambio de la fracción de energía muy consistente. En resumen, que cuando estamos con valores por debajo de 10, las cosas cambian muy rápidamente, con solo que aparezca alguna dificultad en el sistema de producción de energía, es decir, de la cantidad de energía que tenemos que invertir para seguir produciendo energía, si estamos en este régimen, perfecto, no pasa nada, pero si estamos en este régimen, la fracción de energía que nos queda a nosotros, a la sociedad, para invertir en otras cosas que no sean producir energía, pues cambia considerablemente, ¿vale? Bien, ¿qué es esto? No se ve bien, pero bueno, esto es un resumen, aquí tenéis las energías, digamos, de tipo fósil, aquí tenéis las energías de la nuclear, aquí, y aquí tenéis las energías de tipo renovable, las presas, vaya, hidroeléctrico, las turbinas de viento, las térmicas, en fin, los colectores térmicos solares, la concentración, energía de las olas, aquí tenéis un grupo, ¿vale? Y aquí tenéis los biocombustibles para tener, aquí tenéis los diferentes. Bueno, pues los estudios, según los años que se van haciendo, estos estudios lo que da es que, por ejemplo, para todas las fósiles nos sale un promedio de 22, que es, recordad la gráfica, estamos en la banda buena del 10, ¿vale? La nuclear está entre 5 y 15, bastante aceptable, el viento es 18, cuando se estarían, la solar en 3,5, es una cosa que cuesta a toda la industria que se dedica a la solar, cuando decimos esto, pues nos echan la cabeza, porque es decir, que la solar no es tan eficiente como las otras, pero es lo que saben. Y los biocombustibles es ridículo. 1,2 es prácticamente decir que la energía que inviertes, la energía que extraes del biocombustible es prácticamente la misma energía que necesitas para producirlo. Con lo cual, pues, es un problema. ¿Por qué se hace? ¿Por qué es viable económicamente? Pues porque hay subvenciones. Si no hay subvenciones, energéticamente es una ruina. Es una cosa que está más que demostrada y por eso hay todas esas concepciones de primero empezar con las plantaciones son muy poco eficientes, entonces se pasa a producir con algas, porque son, tienen unas concentraciones de litros que son muy energéticas y que por tanto dan unos tasas de retorno energético más grandes, ¿no ven? Ellos lo saben, la industria lo sabe, está investigando, pero va a ser muy complicado. Y cuando uno resuelve el problema, encuentra otro. Esta es una de las paradojas que nos encontramos. Es decir, por ejemplo, los biocombustibles, la cosa que pasa es que sí, hay mucha investigación, incluso hay un anuncio en Repsol, en la tele, que dice que investigan la producción de biocombustible con las algas marinas, pero el problema es que las algas hay que fertilizarlas, y las algas hay que hacerles llegar la energía. Y hay que facilitarlos, porque si no, no crecen al ritmo que crecen normalmente, no pueden dar la energía que requerimos nosotros. Entonces hay que acelerar su crecimiento. Y para acelerar su crecimiento, pues tienes que enchufar CO2 a la saco. Pero para enchufar CO2 a la saco, no lo sacas. ¿Y cómo lo haces? Es extremadamente complejo. Entonces ahora se están intentando ver la posibilidad de intentar poner una central de carbón que produce CO2 a la atmósfera y coger el CO2, capturarlo y enchufarlo para nutrir las algas, que son ideas que hay en mente y son ideas que están planteadas. Es para decir que bueno, no tenemos una solución mágica y que cuando resolvemos un problema encontramos que las algas marinas son buenas para esto, lo que está diciendo es un problema de que tenemos que acelerar el crecimiento, ¿no? Bien. Dicho esto, digamos, recordad este aspecto de la tasa de retorno energética, es un concepto extraordinariamente importante. Lo que ocurre es que en general la producción de energía y la riqueza o el consumo o el crecimiento de la, digamos, de lo que es la sociedad industrial están íntimamente ligados, ¿vale? Aquí tenéis la producto interior bruto y aquí tenéis el consumo en megatonas de equivalentes de petróleo, ¿no? O sea, toneladas de petróleo, por la energía equivalente a eso. Pero lo que se ocurre es que se mapea muy bien el producto interior bruto con el consumo energético. El crecimiento y el desarrollo de la sociedad está íntimamente ligado al consumo energético. Aquí tenéis una gráfica histórica del producto interior bruto de todo el mundo, del 86 al 2006, y el consumo o la producción, el aumento de producción de petróleo. Fijaros que la gráfica es prácticamente la misma. Es decir, no hay un crecimiento del producto interior bruto, sino hay un crecimiento de la producción. Y al revés, lo mismo, si no hay crecimiento, pues tampoco habrá crecimiento de la producción, porque a medida que se va consumiendo, necesitas más dinero para explorar y poder extraer más petróleo. Por tanto, están íntimamente ligados el consumo con el consumo de la producción de petróleo con el desarrollo de la economía. Esto es importantísimo tenerlo muy claro porque a veces hay gente que no le da la importancia que tiene. Y para decirlo muy claramente, yo he oído bastantes barbaridades, es decir, cuando el precio del crudo sube y sube a valores sostenibles como 125 en el 2008, la economía entra en crisis. Hay gente que dice que era la crisis precisamente entrar. La producción cayó, el consumo de petróleo cayó bruscamente. Hay gente que dice que fue la crisis la que provocó. No, fue el aumento del precio del barril que provocó la crisis y por tanto la crisis llevó a hacer decrecer el consumo y hacer bajar el precio. En cuanto baja el precio, entonces no pasa nada. Estamos en una fase de crisis, se ha creado mucho paro. Pero lo que es importante es que el precio del petróleo es fundamental. Es el que dice, habrá crisis o no habrá crisis. No hay más, no hay burbujas. Si mañana 25 de gloria, sube a 125 y está dos meses a 125, el Estado español se colapsa. Porque todo está subvencionado. El transporte de mercancías está subvencionado. La agricultura está subvencionada. El gasoil agrícola está subvencionado. El gasoil de la pesquería está subvencionado. El gasoil del transporte de alguien está subvencionado. Se hace para que cuando sube el precio del petróleo no tenga tanto impacto, pero llega un momento en que el Estado se gastaría todo el dinero en intentar pagar ese precio, porque si no, sube todo. Y si sube el transporte, se disparan las mercancías, todo. Absolutamente todo. Entonces, es fundamental entender esto, porque tenerlo bien claro, es lo que más afecta al devenir de la economía. Para que veamos algunas cosas relacionadas con el crecimiento y la enlace que hay entre la energía y crecimiento, esto es el crecimiento de la población. Y simplemente fijaros que la India no ha parado de crecer, la China no ha parado de crecer, y estos son los famosos BRICS, ¿no? Estos Estados Unidos crecen lentamente y esto es Brasil. Pero fijaros la India y la bien, si queremos ver qué está pasando con ese crecimiento, cada persona que se incorpora a la sociedad consume. Por tanto, es normal que haya mayor consumo, mayor población. Bien, esto es para indicar un poco qué está pasando con el consumo. Esto es las gráficas de consumo eléctrico, por tener una idea de cuanto más se consume, ¿no? Cuantas más personas hay, de entrada tiene que haber más consumo eléctrico. Pues fijaros que el crecimiento americano, que es este, Estados Unidos, pues es un crecimiento lineal, muy alto, mayor que el de los otros países, evidentemente, consumen más energía, siendo una población prácticamente pequeña, pero esto ya es conocido, ellos consumen mucha más energía por persona que el resto de los humanos. En cambio, los otros países no han crecido, pero aquí hay una línea que es muy significativa, que es China. Esto es China. Ha crecido exponencialmente desde el 71 hasta el 2000 y de repente, a partir del 2000, se dispara. Se dispara de tal manera que actualmente la suma del consumo de China y de la India es superior al consumo de Estados Unidos. Pero es normal, es decir, a poco que 7.000 millones de personas empiecen a consumir un poco, es normal que se dispare el consumo de energía. Entonces, esto es lo que ha pasado. Justamente, aquí, el crecimiento poblacional, como habéis visto, era más o menos, no, era muy, muy, muy bestia, no se han disparado los números de chinos. Han seguido creciendo más o menos contenido, porque tienen normativas de control de la población importantes y estrictas. Lo que ha pasado es que empiezan a consumir, y en el momento que empiezan a consumir, son tanta gente que se dispara el consumo de energía. Bueno, recordad esta fecha, 2000, y fijaros que a partir del 2000 se produce como un disparo exponencial del consumo, ¿no? Y estos dos tramos, que son uno exponencial, pero mucho más suave, y en cambio esta que se dispara completamente. Bien, fijaros por ejemplo el petróleo, ¿qué ha pasado? Pues esto es el 2000, recordad esta fecha del 2000, a partir del 2000 se dispara el consumo. Pues estas son las importaciones de crudo que hace China a partir del 2000 al 2010. Y fijaros que no han parado de importar, de crecer la importación de petróleo. Y fijaros que ni se han enterado prácticamente de la crisis del 2008. Esta es la evolución del precio del petróleo. Fijaros cómo las dos curvas se parecen muchísimo. Aquí el petróleo se dispara y en el 2008 cae el consumo y el precio se desploma. Pero sin embargo, ellos lo que hacen es importar un poquito menos y otra vez recupera la importación. No paran de consumir. No son los culpables, ¿eh? No quiero que ahora no piense que estoy metiendo con los chinos. No nos equivoquemos. La densidad de consumo energético de un chino es infinitamente más pequeña que la de un europeo y la de un americano. O sea, el problema no son ellos. Ellos son un problema porque son muchos. Pero no son un problema como individuos, porque consumen muy poca energía. ¿Eh? Esto es importante. Pero lo que es importante de aquí es que cuando hay un colectivo tan grande que ha empezado a consumir, las cosas se han puesto de una manera bastante duras para el resto del mundo. Los precios, bueno, la voy a hacer pasar porque si no yo discutiría mucho rato, pero básicamente, recordad ese 2000-2002, ¿no? Los precios más o menos eran estables desde el 96, y fijaros, la agricultura, o coger el primero, ¿no? Los alimentos más o menos habían variado un poco, pero a partir del 2008, que es cuando empieza a subir, entran y hacen esta evolución, ¿vale? Son consumos muy básicos, ¿no? Son cereal, aceites vegetales, carne. Estos son datos del Fondo Monetario Internacional y son índices que agrupan un conjunto de materias primas relacionadas, ¿no? Entonces calculan el precio medio y un índice. Ese índice se hace con referencia en este caso al 2005. El valor del 2005 es el valor 100, no significa ningún precio, es un índice. Bien, ese conjunto, fijaros que se ha empezado a crecer y ha empezado a subir el precio de los alimentos. En una década ha empezado a subir el precio de los alimentos. La agricultura, madera, algodón, lana, caucho y cuero, pues es esta línea de color naranja, fijaros que se ha mantenido más o menos normal. Pero aquí ya ha empezado otra vez a estar en sincronía con el resto de las curvas. Fijaros que todas son sincrónicas, entrar en sincronía. Los metales estaban más o menos estables. A partir del 2002 empieza la cosa, se dispara un poco antes del 2008. Esto es muy significativo, ahora explicaré por qué es sencillo interpretar. Se dispara, baja, vuelve a dispararse justo antes del 2008, la famosa burbuja inmobiliaria, entre comillas. Y posteriormente cae el consumo, vuelve abajo y se vuelve a recuperar otra vez, y estamos otra vez en otro pico en el precio de los metales. Metales como el cobre, el aluminio, el hierro, estaño, níquel, zinc, plomo y uranio. Uranio lo consideran un metal porque es un producto sucedáneo de los otros en términos de producción minera. ¿Qué ocurre? Esos son los típicos metales que se utilizan para la construcción, para la energía eléctrica, para la producción de energía, etc. El petróleo, que es una mezcla, es un índice de petróleo, gas natural y carbón, es la línea esta de aquí, ¿eh? Es estable, a partir del 2000 empieza a crecer de forma bastante clara y a lo largo plazo está creciendo porque ahora estamos aquí, empieza a crecer, llega al 2008, se dispara, caen los precios y se vuelve a recuperar. No sé si lo recordáis, pero todos estamos en crisis desde el 2008, no solo los Estados Unidos o Europa, todos estamos en crisis. Incluso Estados Unidos. A pesar de la crisis, porque hay mucha gente que dice, no, esto es, bueno, si hay alguno que tiene aquí nociones de economía o es economista, supongo que lo primero que dicen es, hay una interpretación de esta académica que es que cuando se crean los índices, la tendencia de los grupos inversores es a invertir en todos los productos. Si antes invertían en madera y en algodón, en lana, cuando se han creado los índices como un criterio económico, como un criterio de inversión, los inversores apuestan y empiezan a invertir. Entonces hay economistas que dicen que esto es simplemente especulación, que se especula con las materias primas. Claro, a mí me cuesta pensar que se especula desde hace casi 10 años, todo de forma sincrónica. Pero bueno, es una explicación posible. Yo veo que hay un mínimo de margen entre todos los índices, que es el petróleo. Es decir, ¿por qué la agricultura en este nivel es menos sensible a los precios que, por ejemplo, los alimentos? Pues simplemente porque para producir todos estos elementos, en concreto los cereales, los aceites, necesitamos grandes cantidades de petróleo, pero no solo de petróleo. No solo el petróleo para el transporte y la recolección masiva, porque no estamos hablando de dos fanegas de trigo, estamos hablando de toneladas y toneladas de soja que se mueven diariamente de un sitio para otro en el planeta. Sino que encima, lo que está pasando es que para mantener este sistema de producción se necesitan grandes cantidades de fertilizantes. ¿De dónde salen los fertilizantes? Pues los fertilizantes, más ni menos, vienen de la combinación de gas natural con petróleo. Y ahí se fabrican los precios fertilizantes. De tal manera que el precio de los fertilizantes se está disparando. y eso afecta al precio de los alimentos. Pero en el fondo lo que está detrás es el precio de estos combustibles fósiles, que está de alguna manera afectado. Y los metales. Recordad que desde 2002 los chinos empiezan a producir. ¿Qué estaban haciendo los chinos en el 2000? ¿Qué han empezado a hacer? Han empezado a construir infraestructuras. El país ha empezado a construir la famosa garganta, la famosa presa de las tres gargantas, han empezado a construir sistemas de riego por todas partes, sistemas de transporte, trenes de alta velocidad, y han empleado por tanto para consumir metales. Y esto se ha producido desde el 2000, y esto es lo que ha llevado al culto de los metales, que ha convertido, hubo noticias muy curiosas, en el cual, poco antes del 2008, resulta que el precio del hierro se disparó, y eso tuvo mucha importancia en las inversiones que tuvieron que hacer las petroleras para seguir sacando petróleo, porque necesitan construir sistemas basados en metales, básicamente el hierro. Entonces eso hacía que todo ese petróleo, por ejemplo, que hay enfrente de las costas de Brasil, que está en su petróleo profundo, que necesita unas grandes inversiones en metales, porque tienen que hacer unas instalaciones realmente complejas, masivas en consumo de metales, se encontraban que el precio del hierro, del aluminio, se había disparado porque en China se habían empezado a consumir masivamente metales. ¿De acuerdo? Entonces, todo va a indicar que podemos entender que haya una cierta especulación, pero la cosa parece que es mucho más básica. Es simplemente que empezamos a tener problemas para continuar extrayendo materias primas en general. Para que tengáis un poco de idea del consumo, fijamos en la dependencia nuestra de la energía. La energía en el 2007, no, esto es la Agencia Internacional de Energía, el informe del 2009, la demanda en el 2007 básicamente es petróleo, carbón, gas y nuclear, eso hace un 87% no renovable y un 13% renovable. Si vamos a una región como Cataluña, que podría ser una región tipo de España, España es muy parecida a esto. Tenemos en el 2009 pues un 50% de petróleo, prácticamente. Tenemos un 24% de gas natural, una fracción importante de energía nuclear, luego las energías renovables y otras fuentes de energía, ¿no? Como biomasa, sistemas, y un pequeño consumo de carbón. Básicamente el 93% del consumo en Cataluña es de origen no renovable. Si esto lo trasladáis al Estado español, o seguramente aquí a Euskadi, la fracción es muy parecida. Somos extremadamente dependientes de los combustibles. Aquí esto es una evolución, en el caso de Cataluña, de cómo ha ido la fracción, esta separación, y lo que se ve es simplemente una cosa muy curiosa, es que a partir del 2005 la cosa empieza a decaer. Es una cuestión que volverá a salir más adelante. A partir del 2005 se produce como un mecanismo. Se observa en muchas economías, no solo en la de una región como Cataluña. Cada vez es más complicado. Aquí tenéis una evolución en el tiempo de la extracción de petróleo que se está haciendo actualmente, ¿no? Estamos en el 94 y estamos agujereando la Tierra a un kilómetro en el Golfo de México. Básicamente estamos agujereando un kilómetro de agua, ¿eh? Luego son 7-8 de roca. Pero básicamente sobre la plataforma, llamamos la plataforma continental. Al 96, al 99 todavía estábamos sobre los 1000 metros. Y fijaros, estamos ya aquí en el 2010 y estamos agujereando a 3000 metros de agua, más otros 7 u 8 kilómetros por debajo de roca. Esto es por gusto y ganas de construir esta especie de monstruos aquí, por extraer, o es que hay algún problema estructural, ¿no? Porque uno piensa, bueno, ¿para qué se van a invertir en meter en fregados como este? Porque es una inversión descomunal lo que se tiene que hacer en términos económicos. Bien, fijaros cómo ha evolucionado la fracción de petróleo. La fracción de petróleo ha evolucionado que el petróleo más digamos, somero, pues ha caído. Desde el 96 ha empezado a caer drásticamente. En cambio, el petróleo profundo, esto es para la producción del Golfo de México, ha aumentado muchísimo. Y ahora ya se está haciendo lo que llaman el Ultra 4. Son estos, más allá de los 3.000, 3.500. Esos son los yacimientos estos que han encontrado en Brasil, delante, que Repsol tenía permisos y tenía tenía la concesión, Sol tenía concesiones allí, pero no tenía capital suficiente para llevar eso. Es decir, Repsol no es una empresa que sea capaz de poder perforar a 500 metros. Y ni siquiera Petrobras, al final, quien lo está haciendo son los chinos. La empresa que más capital tiene para llevar a cabo, desde el punto de vista económico, esto, es la empresa estatal china, que es la única que es capaz de poder afrontar económicamente una extracción sobre 3.500 metros. Para que tengáis una idea de las dificultades que están encontrando las compañías de petróleo, además de los riesgos que comporta desde el punto de vista medioambiental estas explotaciones, que son extraordinariamente complejas y que están al límite de lo que es la tecnología actual. ¿A dónde nos estamos llegando? Pues a lo que conocéis aquí, cuando os han hablado, ahí se dedicaba a temas de fracking, ¿no? Al fracking, a las tierras luminosas de Canadá, a las tierras luminosas de Venezuela, etcétera, etcétera. Estamos llegando a esto es nuevo, esto es el gran descubrimiento, no, se conoce hace muchos años. Las tierras de Canadá, de Alberta, ya había proyectos pilotos hace muchos años, no estamos descubriendo nuevo petróleo, ya se conocía. Pero ¿qué ocurre? Que este no es rentable, no es rentable. Y como no es rentable, energéticamente ni económicamente. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo que ahora se esté sacando o extrayendo petróleo en el Canadá? Pues un tema económico. Energéticamente es una ruina. Cada barril de estos da prácticamente, necesita dos barriles para producir uno. ¿Vale? Esta es la cuestión. Lo que pasa es que energéticamente, ¿vale? El problema es que obtienes petróleo. Y para obtener el petróleo ese, lo procesas con otra fuente de energía, que es gas, básicamente gas y electricidad. Porque tienen que calentar, esto básicamente, el consumo de petróleo de esto es simplemente las excavadoras que tienen que funcionar con máquinas diésel, ponen la tierra y la transportan a unos sitios en donde les tienen que poner agua caliente, las ponen hasta un depósito, los equipos de cantación, se separan las fracciones. Bueno, todo ese agua caliente se tiene que calentar, se tiene que mantener caliente el flujo de las tuberías desde donde se extrae hasta donde se procesa. Todo eso, ¿con qué se hace? Con gas, pero es que el gas ahora está tan barato que se puede permitir el lujo de gastar, de invertir energía en forma de gas, porque es muy barata para convertirse en petróleo, porque como el petróleo es más caro, cuando lo venden es un negocio, pero energéticamente no. Energéticamente es ruidoso, es casi, tiene una tasa de retorno de dos, es decir, necesitas dos barriles para conseguir uno. Entonces, la pregunta es hasta qué punto esto es sostenible. Más cosas sobre las noticias, esas buenas noticias que nos envían en las redes y en los medios de comunicación, ¿no? Hemos descubierto el oro ártico, ¿no? Como si fuera el gran chollo, ¿no? Entonces, si miráis los números, ¿no? Pues hay 90.000 millones de barriles de crudo, ¿no? Y 1.670 billones de pies de cúbicos de gas, ¿vale? Esto parece un chollo. Si vosotros dividís 90.000 millones de barriles sobre 85 millones de barriles que se consumen diariamente en todo el mundo, salen 1.000 días. Estas son las grandes reservas del Ártico. Es el consumo de nuestra sociedad durante dos años, ¿vale? Este número lo podéis hacer siempre, ¿no? El primer pozo en Groenlandia dispara la carrera por el oro ártico, ¿no? Aquí se habla de unos 45.000 millones de barriles de crudo. Dividís y salen 529 días. Este es un consumo, ahora es un poco más alto, pues no están en los 92. O sea que aún daría para menos días. Pero estas son las reservas que hay. Si os explico las reservas que se están explorando en el Mediterráneo, puede ser ridículo, creo que estamos hablando de un día o dos de consumo mundial. Otra cosa que está pasando, que esto ya se está viendo, es el tema de cómo se liga la producción con el precio del petróleo, ¿no? Lo que se ve es que cuando aumentaba la producción, los precios aumentan muy poco, porque hay mucho material. Si se produce más, pues como hay mucho petróleo en el mercado, el precio se mantiene, baja un poquito, sube, oscila, pero se va manteniendo, va creciendo un poco. Estamos ya en este punto, fijaros que estos puntos son 1998-2004, recordad que el 2004 es de la gráfica de Cataluña, pues a partir del 2005 lo que se observa es que, a pesar de que se ha aumentado el precio, la producción no hemos sido capaces de aumentarla. Claro, uno puede pensar, bueno, esto les interesa mucho a las petroleras, depende, porque si el precio se aumenta mucho, la gente no consume y baja, y tienen pérdidas brutales, y pueden llegar a empresas petroleras, simplemente porque bajan su cotización en bolsa. Por lo tanto, esto es jugar con fuego. No, es que hay algo más. Si una cosa aumenta tan bruscamente, que estamos pasando de 40 dólares a casi 120, en algún momento, a 125, como llegamos en el 2008, y la producción no se puede aumentar, es que tenemos un problema en la producción. De hecho, se pidió a la OPEP que produjera más tasa a Arabia Saudita, que no puede. No se puede poner más. Porque si lo ponen en el mercado, ellos mismos entran en riesgo de sus propias reservas. No pueden. Es que se hizo. No sé si lo habéis leído, pero yo estaba de vacaciones y tuve la casualidad de estaba leyendo El País a través de internet. Y resulta que la Agencia Internacional de la Energía había autorizado a que los países utilizaran las reservas para ponerlas en el mercado. Como los países productores no pueden aumentar la producción de petróleo porque no hay más y no se puede acelerar, el precio se hubiera disparado, estoy hablando hace dos años, se hubiera disparado pero muy bestia. ¿Qué ocurre? Que la gente de todos los países, de sus reservas, todos los países tienen unas reservas para hipotéticas para poder funcionar unos días, dice ponerla en el mercado para que baje el petróleo. Y el precio se estabilice, porque si no, hubiera habido muchos problemas. En esos meses que hubo, creo que fue entre mayo y agosto, que en el mundo se estaba consumiendo más petróleo del que se estaba produciendo. Hubo dos o tres meses donde se estaba consumiendo más petróleo del que se estaba produciendo. Bueno, esto se sabe. Sí, se sabe, todo el mundo lo sabe, o mucha gente lo sabe, es sorprendente, pero nadie habla de ello. O sea, en la sociedad, los comunes mortales, nosotros, no nos vemos con programas que nos expliquen estas cosas. Tienes que ir a buscar, pues, un montón de informes. Este es un informe del ejército alemán, este es un informe, creo que de la Armada Americana, este es un informe de la aseguradora Jones, hay montones, Time, el Agencia Internacional de Energía, este es un, Jeremy Graham, este es un, el dueño de uno de los fondos de inversiones importantes en materias primas, que escribió, está en internet, escribió un informe haciendo un análisis diciendo, señores, esto se está acabando, y además puedo afirmar, porque él es de las personas que especulan con estas cosas, de que esto no es pura especulación, hay algo detrás. Y desde ese momento este hombre está haciendo un poco de batalla de decir hay que ponerse las pilas porque el petróleo empieza a escasear. En este informe alemán se está indicando de la posibilidad de que haya revueltas sociales masivas en muchas partes del mundo. No sé, este informe está en el 2008, en 2009, perdón. Recordar todas las revueltas que hubo en la primavera árabe, que bueno, se tiene la sensación de que son de tipo político, pero hay ligeras sospechas que son de tipo de otro tipo. Es decir, se sabe, por ejemplo, en Túnez, el precio del pan se disparó al doble. Se sabe que Egipto, justo unos meses antes, había pasado de ser exportador de petróleo a importador de petróleo. Producía muy poco, pero tenía petróleo y lo exportaba. Y en el diciembre, antes de la revolución, lo que pasó es que ya no dio para más. Ya pasó a ser importador, a tener que importar petróleo para poder funcionar. Eso se sabe. Si es causa-efecto, es más difícil. Pero, en fin, empezaron a haber revueltas. Hay un informe del BBVA, Gaspar Llamazares, o sea, Esquerra Republicana en Cataluña, y ya llegamos a informes más modernos, en 20 veces, sobre la energía y cambio climático, y alguno tiene interés, pues lo puede bajar de la web. Lo primero que te dicen es, hay cuatro escenarios. El petróleo sube a tanto, es el más optimista. El petróleo se mantiene, el más optimista se mantiene normal. El más pesimista es el petróleo en la próxima década, es decir, en el 2020, se dobla el precio. Y la recomendación del plan de energía es, hay que tomar medidas urgentes. Es decir, el Estado tiene que intervenir, los sistemas de producción energético tiene que garantizar cuotas de distribución de energía, etcétera, etcétera. O sea, no estamos hablando de cosas que en los gobiernos haya gente que sabe de estas cosas y que lo sabe y que prevé y que tiene los datos. Luego, no es una cosa que de alguna manera yo os esté explicando, sino que podéis ir a todos estos informes, están todos en internet. Lo que pasa es que veréis que hay muy pocos en castellano y en español y en catalán es de este año, es de 2002, ¿vale? Bueno, aquí en los diarios se empieza a explicar cosas curiosas, ¿no? Como esta, ¿no? De marzo del 2012, la subida de la gasolina pasa factura a Obama. En fin, hay una serie de noticias curiosas, ¿no? Salen, la flota española está pagando por gasolina los precios más caros de los últimos 5 años, ¿no? En National Geographic ya habla del problema del final del petróleo. Incluso a Nacho ya aparece en una revista de tipo científico donde ya se empieza a explicar que se ha pasado el máximo de producción, ¿vale? Básicamente, ¿qué está pasando con los fósiles? Pues la curva de Hoover, el pico de producción. Esto es la curva de un recurso cualquiera. Aquí es el petróleo, pero podéis imaginar cualquier tipo de recurso. Es decir, vosotros tenéis un almacén y tenéis que empezar a sacar, ¿qué sacáis? Lo primero, lo que está más cerca, lo que es más fácil. Y cuando está cerca, vais rápidamente sacando. Si vuestra producción aumenta rápidamente. Pero cuando tenéis que recorrer todo el almacén para extraer el final, tardáis más y producís más lentamente, ¿no? Pues esto es una curva que es de esperar. Es decir, cuando la producción, cuando las cosas son sencillas y se tiene la tecnología, la producción empieza a aumentar, y aquí llegamos a un máximo. Y luego ya nos cuesta más sacar las cosas, ¿no? Es como si estuviéramos cavando, al final tienes que ir más abajo y para subir arriba pues tardas más y más complicado. Entonces, es lógico que una cosa que es finita tenga que una dinámica en la cual se va produciendo de esta manera, ¿vale? Esto ya lo predijo Hoover, que era un geólogo de la Shell, que no, nadie le hizo caso, pero dibujó esta curva y predijo que sería ya entre los 60 y el 80 la producción de Estados Unidos llegaría a su máximo y decaería. Y estos son los datos después, a base de lo pasado. ¿No? Al principio nadie se lo creía, pero luego los datos se han ido confirmando un poco. Esto es lo que se llama el pico del petróleo, y por fin en el informe del 2011, la Agencia Internacional de la Energía, sin llamar pico de producción, saca esta gráfica en una de las páginas y dice, vaya, ¿qué está pasando aquí? Bueno, pues esta, lo importante es la curva azul. La curva azul es la producción de petróleo crudo convencional. No, se habla de petróleo, hay convencional, no convencional. Los no convencionales son los que se obtienen con el fracking, los que se obtienen a través de las tierras de Canadá, etcétera, etcétera. Son ese tipo de petróleo. El petróleo convencional, el que se extrae en Arabia, en el Golfo de México y demás, es el azul, que es la mayor producción. Es esta la que estamos consumiendo. Creo que ¿cuál nos nutrimos? Pues esa resulta que ellos ponen. Resulta que esta es la predicción que ellos hacen. Y lo peor de todo es que fijaros lo que pasa. En 2005 parece que estamos en 2010 y empezamos a bajar. Ellos mismos ya tienen los datos de todo esto. No tengo que explicar nada, no lo invento. Es que ellos ya están diciendo que ya en el 2005 se ha producido el pico de petróleo. Y lo dicen en el 2011. Pero ya lo sabían. Lo que pasa es que es una noticia muy dura para los gobiernos. Una noticia que puede desestabilizar la economía de forma muy, muy, muy flagrante. Lo que proponen aquí, pues es el aumento de productos de tipo no convencional, biocombustibles, etcétera, para suplir lo que se supone que es la producción que se necesita del 2035, ¿vale? Pero ellos ya admiten, está aquí, ya admiten que hemos sobrepasado el pico de producción y por tanto estamos en la curva de bajada. El gas natural, estos son ya estudios relativamente antiguos, del año 2006, sobre cómo es la curva de producción, y se estima que será sobre el 2025. El gas convencional, no el gas este de esquistos, no es esquisto estrictamente dicho, pero bueno, el gas este que se extrae con técnicas de fracking, eso no está contemplado ahí. Este es el gas asociado a los pozos de petróleo. Los pozos de petróleo siempre hay una fracción que es gas y luego petróleo, y hay pozos en los cuales solo hay gas. ¿Vale? Entonces esta es más o menos la predicción que al 2025 empecemos a tener el pico de producción de gas. En el carbón pasa una cosa similar, lo que pasa es que las reservas de carbón se es más optimista y se cree que pueden llegar perfectamente, pero el pico está en esta década que nos va a llegar, el 2030. El problema con el carbón es que a veces engañan. Y hay que ir con mucho cuidado. Cuando hablan de carbón, no es lo mismo hablar de antracita que de buques materiales. Y el poder calorífico, la energía que hay por kilo o por tonelada, es muy diferente. Y el ser humano es muy listo. ¿Qué quema antes? Lo que da más energía. Por tanto, el que se está agotando muy rápidamente es el carbón bueno. Y el carbón que es bueno, ya lo quemaremos cuando no nos quede, quemaremos ese. Eso es lo que está pasando. Entonces hay que ir con cuidado porque estas producciones hay que saber exactamente de qué tipo de carbón se está hablando. Porque no es lo mismo un carbón que otro y por tanto no es lo mismo la cantidad de energía que nos queda u otra. ¿Vale? El uranio es un fósil, o sea, es el más fósil de todos. El uranio es el combustible fósil por la naturaleza, porque el uranio se formó cuando se formó la Tierra. Entonces, más fósil que el uranio no hay. ¿Qué pasa con el uranio? Pues que tenemos que tener un pico de producción. Aunque no nos lo creamos, tenemos un pico de producción. Y este pico de producción está haciendo que los precios del uranio sean más caros. Pero el uranio está pasando una cosa, y es que afortunadamente hay Fukushima, porque si no, la cosa sería más seria. El uranio que se está extrayendo actualmente es un uranio que... el uranio es muy abundante, es de lo que hay más en la Tierra. Pero el problema es que para producir uranio necesitáis concentraciones que sean buenas, porque si vosotros tenéis que consumir mucha energía para extraer el uranio, pues no sale rentable. Y el problema está en que las mejores vetas de uranio, o los sitios donde las concentraciones de uranio son interesantes de extraer, ya están consumidas, porque es un uranio muy inteligente. Como el carbón, es evidente. Donde había vetas ricas de uranio, se han consumido. Y lo que queda ahora es un uranio en la cual tienes que manipular toneladas y toneladas de roca para conseguir gramos de uranio. Y ahí nos están poniendo en un problema, porque aunque es muy abundante, la concentración es tan pequeña que no sale a cuenta. A ver, el sitio donde más uranio hay en el mundo es en el océano. En el océano hay cantidad de uranio. Ahora, intenta extraerlo. Nada. Bueno, ¿qué es el oil crash? Pues simplemente esto, que llegaba a un punto en que la atmósfera deja de ser buena porque no hay nada más. Y todo depende del petróleo. Si ahora vaciamos calificación, las cosas que están con derivados del petróleo son casi el 80% o el 90%. No podemos evitarlo, somos una sociedad del petróleo. No significa que se acaba el petróleo. Se acaba. El que no nos acabará, como no se acabará nada. Lo que ocurre es que no lo podremos extraer. Ese es el problema, que no lo podremos extraer. Habrá petróleo, pero no podremos ir a buscarlo porque nos faltará energía. No tendremos esta energía para poderlo extraer. Tenemos que tomar medidas, si no, el sistema económico colapsa. Ya lo habéis visto, estamos hablando del 93%, en el caso como Cataluña, que estamos hablando a nivel mundial del 83%. O sea que el consumo es vital. ¿Cuáles son las consecuencias del oil crash? Pues, si todo depende del petróleo, lo primero que va a caer son las cosas que uno entiende, ¿no? Es decir, la automoción, el transporte, el todo tipo, la maquinaria, la petroquímica y la electricidad. Todo esto depende del petróleo, porque también se produce electricidad con petróleo. El segundo nivel, ya lo podéis imaginar, entramos en la... todo se va a la automoción privada, se va a la negocio de los automóviles. se va al turismo porque el transporte entra en crisis, la agricultura está subvencionada, necesita gasóleo. O sea, es importante recordar que si nosotros tenemos alimentos abundantes, es porque hemos mecanizado el campo. Lo hemos mecanizado. Si no hubiera tractores, no hubiera cosechadoras, no se producirían los alimentos al ritmo que nosotros lo estamos consumiendo. Por tanto, depende efectivamente del petróleo. Y hay el tema de los fertilizantes que te comentaba. La pesca es cuarto por lo mismo. El agua potable y las depuradoras. Todo funciona con energía y con catalizadores y con una serie de dispositivos que se fabrican con petróleo también. La medicina. Se fabrican cantidad de derivados del petróleo, o sea, hay cantidades de medicamentos que dependen de derivados del petróleo. Tercer nivel, pues, perdona. Tercer nivel, ya lo podéis imaginar, la sociedad. Se cae el Estado porque todo se recauda a través del petróleo, se produce el desorden social y al final los hogares, ¿no? Este es un poco el panorama. Entonces, bueno, yo aquí, esto es una que tenemos. Es que todo eso que os estoy explicando básicamente está asumido aquí. La crisis energética está ligada con la crisis económica, ligada con la crisis financiera, evidentemente, y ligada con la crisis ambiental que estamos sufriendo, una crisis probablemente sistémica. Desgraciadamente es así. Encima las materias primas están empezando a entrar en crisis. Es lo que estamos empezando hoy. Están empezando a haber crisis. Las otras no hacen más que favorecerla, porque para poder continuar con esto, necesitamos muchísimos. Es decir, lo que decía antes, el ser humano se ha comido lo fácil y ahora lo que cuesta más, pues necesita hacer más inversión. Por tanto, si estamos en medio de una crisis financiera, ¿cómo vamos a poder invertir para tirar adelante? No me estoy inventando nada. Vosotros que seguís las noticias, supongo, sabréis que el gobierno español estaba retirando las subvenciones a las renovables. Porque para poder desarrollar las renovables necesitamos unas grandes cantidades de dinero y necesitamos el dinero del Estado para ello. Es aquí donde está el enlace. Encima, la mayor dificultad y lo que tenemos que hacer para producir materias primas nos están dando verdaderos problemas medioambientales. Muy serios, ¿vale? Y todas ellas se traducen en que los precios de todo está subiendo. A más consumo, más dificultad de extraerlo todo y por tanto los precios se disparan. Y en cada pico de estos se produce una crisis, se produce gente del paro, se produce mucha miseria y muchas desgracias. ¿Cómo afrontamos esto? Pues qué alternativas tenemos y tenemos que cambiar el modelo. Alternativas. No hay muchas alternativas. Nos queda la energía renovable. Ya hemos hablado de las energías renovables. Hemos hablado de que tenemos problemas con básicamente petróleo, gas, carbón y nuclear. ¿Qué nos queda? La electricidad. La electricidad no es una energía, es un portador de energía, ¿no? Igual que el hidrógeno. Ustedes están pensando en los motores de hidrógeno. El hidrógeno no es una fuente de energía. El hidrógeno no existe libre en la naturaleza. El hidrógeno siempre está combinado, es altamente reactivo. Por tanto, tenemos que fabricar, producir hidrógeno para que el hidrógeno nos dé la energía. También tenemos que consumir energía para producir hidrógeno. ¿Vale? Son portadores. Es decir, ayudan a transportar una fuente de energía a otra, una forma de energía a otra. ¿Vale? Las renovables. Pues aquí tenéis un poco lo que nos espera. Los biocombustibles, una energía renovable. Se renueva con los cultivos. Tienen unas tasas de retorno absolutamente. No tiene sentido mantenerla. La hidroeléctrica es la más eficiente, pero resulta que es que ya lo hemos aprovechado todo. Ya no se pueden construir muchas más presas, entre otras cosas, porque no hay más agua donde represarla. Toda la energía solar tiene problemas de escasez de materiales. Utilizan materiales muy, digamos, muy raros. Esto, si queréis enlazarnos, podemos luego tener un montón de información sobre esto, pero vaya, es así. La eólica tiene una expansión moderada, porque ocupa espacio y no se puede poner en cualquier sitio, igual que la solar, pero bueno, la eólica también aún más que la solar, ¿vale? Y la biomasa, la geotermia, todo eso no es una fuente de energía masiva que necesitemos que mañana vayamos a encontrar energía de biomasa para todos, en todas partes del mundo, y con la cantidad con la que lo estamos consumiendo, ¿vale? Entonces, solo nos queda la energía renovable, ¿vale? ¿Por qué renovable? No, porque no es no depende de un combustible finito. Daimler lo que hace del post-carbón, es decir, bueno, lo que necesitamos es una fuente de energía que sea renovable, que proporcione una cantidad de energía sustancial, porque damos mucha energía a la sociedad, que tenga una tasa de retorno de 10 a 1, hemos dicho más allá del 10, como mínimo un 10, ¿vale? Y que tenga un impacto que sea de alguna manera, aquí no es inaceptable, sino sería aceptable, un aceptable impacto medioambiental, ¿no? Es decir, que no nos conduzca, pues que no podamos vivir simplemente porque tenemos que producir energía, ¿no? Que tampoco tenga mucho impacto social o mucho impacto geopolítico. Esto es importante, en algunos casos es muy importante. Bueno, aquí hay un experimento que hacen unos ingenieros en Estados Unidos, publican un artículo en el cual dicen, bueno, mira, no hay problema, nosotros cogemos y decimos, en el 2030 la humanidad va a consumir unos 16,9 teravatios. Esto es según las predicciones que hace el Departamento de Energía de Estados Unidos, ¿vale? Si utilizamos lo que se llama una mezcla de agua, viento y sol, ¿eh? Water, wind and sun, pues lo que tenemos es que podemos producir 11,5 teravatios, pero que ya ellos lo calculan diciendo, es que de esto como esto se calcula con fósiles, pues claro, como la energía eléctrica es mucho más eficiente a la hora de consumir la energía y tenemos sistemas para aumentar la eficiencia, probablemente podremos conseguir consumir solo 11,5. No necesitemos más a la hora de montar este futuro renovable, ¿vale? Bueno, la cuestión es que este 11,5, en el 2010 estábamos consumiendo 12,5, o sea que lo que ellos están proponiendo, que parece que sea una proyección al futuro, es exactamente coger y decir, mira, mañana nos vamos todos a dormir, mañana nos levantamos y todo es renovable, exactamente eso, ¿eh? Coger y decir, más o menos, hay una diferencia de un teravatio, pero más o menos, es decir, ahora de repente cogemos y toda la energía que se consume en el mundo es renovable. En el mundo se consume actualmente 2 teravatios de energía eléctrica, o sea que de estos 12,5, 2 son energía eléctrica, el resto es fósil. ¿Vale? O sea que hemos de convertirlo todo a renovable. Esto implica que hemos de electrificar la sociedad. Todo ha de ser eléctrico. Todo. Si se acaba el petróleo, no habrá motores de combustión, por tanto todo ha de ser eléctrico. Bien, nosotros lo que hicimos fue en un trabajo, decir, bueno, pues vamos a asumir que esto es factible y vamos a hacer una cosa que nos pareció un poco ciencia ficción de este trabajo, y es que, una, no calcula los materiales que se utilizan. Ya sí tenemos materiales, que son muchos, es mucha energía, la que hay que producir. Y la otra es que las tecnologías sean las que están funcionando, no las que alguien dice que habrá en el 2027, porque eso es ciencia ficción. Entonces, la idea es decir, bueno, ¿qué hay? Pues de las que más atractivo tienen son la energía eólica, la energía solar, la de concentración, no la fotovoltaica de los paneles, sino la de los espejos, que concentra la energía en un punto, ese punto es incluido se evapora, se calienta, y a través de un proceso pues se puede obtener energía, que es de lo más eficiente que hay. Bien, pero hay un pequeño detalle para que os veáis. Esta es la planta de Andasol en Andalucía, que hay ya dos o tres. Y fijaros, esta es la lista de cosas, de las propiedades de esta planta. Y hay una cosa que es interesante. 28.000 toneladas de nitrato sódico y nitrato potásico fundidas. Y 14.000 toneladas de acero. Esto es lo que se necesita para construir esa planta. Los nitratos, estos son sales que almacenan el calor, las retienen, las guardan en unos depósitos y por la noche la aprovechan para suministrar energía. Porque cuando no hay sol, ¿quién suministra energía por la noche? Entonces, la solución, que es la que más se han probado, es tú produces energía y esa energía, si tienes más energía de la que realmente necesitas, coges las sales, las metes en un depósito que aguantan el calor durante bastantes horas durante la noche, dejas ir esas sales, que son las que te proporcionan la energía eléctrica necesaria para el consumo nocturno. De esta manera tienes un ciclo nocturno. Recordad que en todas las discusiones con el cierre de Navarro, el problema es la intermitencia del viento cuando sopla. Cuando no sopla, no hay viento, no hay electricidad. El sol cuando hace sol y donde hace sol. Cuando no hay sol, no hay electricidad. Por la noche no hay electricidad. Las máquinas tienen que estar continuamente funcionando. Por lo tanto, necesitamos sistemas de producción de energía también por la noche, ¿no? Bueno, esto es Gemasol. Aquí es una planta de 19 megavatios. Y Manchasol, en Castilla-La Mancha, de 50 megavatios, que consume o necesita consumir 700 toneladas de sales, y estas 30.000 toneladas de sales que se guardan en este depósito que veis aquí, que se utilizan para proporcionar energía durante la noche. Bueno, con todos estos análisis que hicimos, nos dimos cuenta que sí, es factible. Tú vas poniendo molinos de viento, vas poniendo centrales concentradoras, y tienes un sistema que, si lo analizas con un poco de cuidado, te produce toda esa energía. No voy a entrar en los números, los tenéis en el artículo, los quieran los bajen. Básicamente se centra en molinos de viento, en concentradores solares de dos tipos, porque en unos necesita agua y en otros no, y los que necesitas agua necesitas ponerlos en un sitio donde haya agua, otro problema asociado. La energía hidráulica, ¿de acuerdo? Y unos atenuadores en el mar que ayudan además a producir una estabilización de la energía que producen los molinos de viento cuando están puestos en el mar. Con eso tienes un megamix energético renovable que da suficiente energía como para aguantar la energía que consumimos, ¿vale? Pero hagamos número, necesitamos cemento, ¿no? Si hacéis los cálculos por tonelada, el cemento es aumentable, no hay problema. Pero necesitamos acero. Y aquí no hay ningún problema. En principio las reservas, según el informe del Servicio Geológico Minero, hay reservas de acero para 100 o 200 años al ritmo actual de producción, ¿vale? Lo que se necesita está aquí calculado, lo tenéis en el artículo, no voy a entrar para no alargarlo mucho. Nitratos, se necesitan para 1,4 teravatios durante la noche, que es lo que se ha estimado que se necesitaría producir de energía, resulta que necesitamos como unos 596 megatoneladas de nitratos, ¿vale? Eso solo para el 12% de estaciones concentradoras solares, ¿vale? Tierras raras, neodimio y otras tierras. Esto es importante hacer este cálculo, ¿no? Están todos los datos aquí. Un molino de viento para que lleva un magneto enorme, es como un escaléctrico, ¿no? Pues tiene escaléctrico. Un motor que va tirando con una bobina en el centro y va un magneto, un imán súper potente. Ese imán contiene un 12% de neodimio y otras tierras raras que hacen que pese 2 toneladas. De hecho, hay 2 toneladas, en cada magneto de esos hay 2 toneladas de neodimio. Y esto es un producto. Cuando se llama de tierras raras, el nombre ya sabéis de qué viene. Viene de que es abundante, pero pasa lo mismo que con el uranio. Está en unas concentraciones muy pequeñas. Y sabe procesar mucho material. Y en este caso, el neodimio, que es uno de los más potentes, que es el que utilizamos en los discos duros, toda la electrónica utiliza neodimio, todos los motores eléctricos, prácticamente todos los modernos utilizan neodimio, porque es un imán que pesa mucho menos y tiene mucho mayor campo magnético que un imán tradicional de hierro. Entonces, si quieres tener un motor eléctrico potente y pequeñito, tienes que utilizar esto. Y si tú quieres un molino enorme, que no sea muy grande, tienes que poner esto. Desgraciadamente, esto se produce el 98% en China. Y ahí es donde este hombre decía que no haya problemas geopolíticos. Porque China, por ejemplo, ha tomado una decisión hace un año y medio de limitar la exportación de tierras raras. Y los americanos pusieron mira al cielo diciendo ¿qué está pasando aquí? Entonces han conseguido que garantizara el 12%. La excusa de China es muy sencilla. Quiero reservarme mis reservas de neodimio para desarrollar mi propia industria en un nuevo hombre. Es una cosa que no es para fastidiar, sino que es una cosa de decir, no, no, es que yo, si yo quiero tener un cierre renovable, necesito reservas. Esto ha creado mucha polémica, ha creado muchos líos entre Estados Unidos y China, eso me imagino que será una de las cosas en las que a veces se hablen en la reunión que están teniendo ahora el presidente de China y el de Estados Unidos, porque ha habido recortes de la producción. De hecho, no sé si hay gente que aquí trabaja en energía renovable, muchas de las empresas de energías renovables se han ido a construir homónimos a China. Por gusto, ¿no? Porque ellos han dicho, no, venís aquí, fabricar, compramos y vosotros fabriquéis allá. Y luego, os enviáis un porcentaje donde queráis. Evidentemente eso ha encarecido el precio de este tipo de desarrollo. No voy a entrar en los detalles sobre los cálculos, porque estos precios creo que serían completamente salido de madre. Se necesita aluminio. Todo es eléctrico, recordad, el aluminio se utiliza los cables también. Se necesita sustituir el transporte. Estamos hablando de 10 a 9 vehículos en 2011 en el mundo, los cuales, si son eléctricos, necesitan baterías. Las baterías son de litio, o puede ser de níquel y de zinc. Y que necesitan, si queremos coches con motor de hidrógeno, necesitamos catalizadores que necesitan platino. No he juntado aquí otro material crítico, la plata. Los centrales concentradoras son espejos que se hacen con plata. El cobre, que es el más evidente, ¿no? Se necesita cobre para los trenes, se necesita electrificar los trenes. No todos los trenes son eléctricos. La gran mayoría del transporte de mercancía se hace con trenes de gasol. Se necesita cierto cobre en los coches, se necesita cobre en la industria. Esto más o menos son unos 300. Bueno, aquí es que está haciendo sumas parciales. Luego pasaré si queréis. Pero aquí tenéis un resumen. No me voy a detener mucho porque es que se me ha movido un poco las cifras, ¿vale? Básicamente, una cosa muy curiosa. Nitratos, necesitamos 596 y hay reportadas 37. O sea que no hay nitrato. No hay nitratos para hacer este modelo. No los hay. La solución es que los tenemos que sintetizar artificialmente, lo cual consumiremos energía. ¿Que se puede hacer? Sí. Pero no hay. De nitrato natural no hay en el mundo reservas para satisfacer este mix. De níquel necesitamos 66 megatonas y las reservas dicen que hay 70. Necesitamos el 95% del níquel única y exclusivamente destinado a cambiar todo este modelo energético en un modelo renovable. Podéis seguir los números, pero vale, el cobre, el 65% del cobre que hay actualmente, pues se tendría que destinar a construir este modelo, no se podría utilizar para otra cosa. Claro, pues estos son unos números que hacen a cualquiera pensar que tenemos un problemita y que será complicado y que es como casi una economía de guerra. Oye, ponemos todos a trabajar en esto, utilicemos esto solo para esto y no para otras cosas, y eso es muy complicado, ¿no? Entonces, bueno, el resumen es que la alternativa global al petróleo es técnicamente posible, pero que hay materiales que son limitantes, en concreto níquel, platino, la plata también lo es, que son materiales limitantes, no hay suficiente, necesitamos reciclaje exhaustivo y exclusivo de todos estos materiales. Tenemos un 30% de las reservas actuales de cobre, es decir, no podemos coger el cobre y utilizarlo para otras cosas, que no sea para este modelo, ¿no? Es decir, habrá un momento en que no tendremos materiales para todo este necesidad de consumo energético y por tanto habrá contracción, los metales serán cada vez más caros porque a medida que los vamos consumiendo nos costarán más dinero y más energía poderlos extraer, con lo cual si los necesitamos para producir energía y necesitamos más energía, uno no sabe cómo resolver este problema, ¿no? En fin, tenemos un cambio de modelo muy claro, ¿eh? Hace falta un cambio de modelo basado en el consumo pasar del modelo de consumo a un modelo de sostenibilidad. Básicamente, pues ahorrar, eficiencia, relocalización, no puede ser que estemos trasladando las cosas completamente por todas partes y que las cosas se produzcan en China y vengan aquí o se produzcan en Estados Unidos y tengan que venir aquí, sino que todo el mundo para poder funcionar tendría que saber producir las cosas y necesarias para hacerlo, tratar de hacer una comunidad cooperativa, porque vamos a necesitar que todos nos pongamos de acuerdo en soluciones, una economía bien común, en fin, a nivel individual tenemos que tomar decisiones, a nivel de comunidad y a nivel de Estado no nada, vaya. Y lo que decíamos, la actitud individual, la resta de las R, ¿no? Que las podéis ver y las podéis entender perfectamente, ¿no? Reflexionar, rechazar, reducir, reutilizar, reciclar, redistribuir, reclamar, reparar, invertir y revalorar, ¿no? Es decir, yo creo que son, como había recetas bastante sensatas. Ejemplos claros de lo que está pasando, ¿no? Esto es el consumo de una familia por semana en Alemania, pues es alrededor de unos 500 dólares. En Italia son 260, justo la mitad, y no creo que viva peor que un alemán. Y en Ecuador son 31,55, probablemente viven un poco peor que los europeos, pero subsisten. Y el caso extremo es el Chad, ¿no? Con 1,62 dólares, pues son capaces de sobrevivir todavía, ¿no? Esta es la idea, ¿no? ¿Es necesario todo esto o no? Es que esta es la pregunta, ¿no? Durante miles de años, ¿no?, hemos utilizado caballos, ¿no?, como medio de transporte. Hemos utilizado un caballo, una persona o dos. A nadie le parece que para llevar una persona hay que 8 caballos o 14, pero es que este lleva 70. Sí, es casi de hoy, pero va un tío ahí sobre 70 caballos, ¿no? Bueno, el crecimiento no será viable por la escasez de energía y de materias primas. El proceso ya ha empezado. Las renovables no pueden sustituir al petróleo como hasta ahora. Los estados siguen inercias actuales de espaldas al problema. Y el individuo ya hemos de actuar en consecuencia, ¿vale? Muchas gracias por haberme aguantado, ¿vale? Un poco para avanzar algunas cosas, si queréis discutir o comentar, o... Gracias. Yo lo que quería empezar es que habría que acabar con el Estado para que esto que tú estás planteando fuera posible. Con el Estado es imposible totalmente. No, porque el Estado consume más energía que todos los individuos de un país. Todavía hay que acabar con esto. Esa es la primera respuesta. Una pregunta, ¿no? Sí. Que antes de la geotermia hay motores de motores de energía, eso es viable. Uno de los, a ver, lo de la geotermia, la geotermia es una fuente de energía que es fiable, pero tienes un problema, es que no la tienes en todas partes, ¿no? Y es complejo de implementar para todo el mundo. Es decir, en Islandia funciona con geotermia, no pasa nada, ¿vale? Pero es que Islandia está en un punto caliente. El punto caliente es una zona de las placas donde hay una salida. No todo el mundo vive en Islandia. Entonces, ¿hace cuánto fue? Creo que en 2008. Tengo por ahí una transparencia y lo enseña. Y no es que tenga que pasar en todas partes, porque hay muchas casas funcionando con geotermia, pero en Basilea se plantearon suministrar toda la energía de una central de geotermia. Cuando empezaron a hacer la prospección y meter el agua caliente ahí para poderlo hacer, se provocó un terremoto de 4 grados. Hubo... es muy habitual esto, ¿no? Es raro, porque si son zonas calientes, porque aprovechas las zonas más calientes, donde tú puedes pensar que es más rentable, son zonas inestables, geológicamente hablando. Entonces, es normal que cuando tú haces una perforación se puedan producir este tipo de cuestiones, ¿no? Pasa con el fracking, en según qué sitios, ha pasado en Inglaterra, y entonces decidieron prohibir la geotermia, porque es que hubo denuncias al ayuntamiento, porque se produjeron en algunas zonas de Basilea, se produjeron muchas viviendas o edificios. Entonces, sí, hay que utilizarlo y hay que implantarlo. En tanto en cuanto se pueda, sea viable, habrá que tirar de todo. Entonces, no es que no sea viable, lo es, pero no es todas partes. Uno puede pensar que la geotermia te va a dar toda la energía para 5 millones de personas. Eso creo que no. Y lo de los motores magnéticos, son carísimos energéticamente, porque tienen que estar con unos fluidos. vivimos a unas temperaturas muy bajas, cuando antes está refrigerando, y eso consume más energía que calentar. De hecho, una vía tecnológica es buscar algún tipo de superconductor a temperatura ambiente, pero la ciencia no es capaz de. Y a lo mejor la ciencia ha dicho que no es posible. Entonces, no es un reduccionismo en tanto en cuanto, probablemente, si no hay energía, no estaremos aquí reunidos. Sí. Y las fuentes, ¿no? Nosotros comemos alimentos, mínimo, es mínimo. Si tú no eres capaz de producir los alimentos, ya no tienes un problema más serio que el de construir una sociedad, que es lo que pasaba pues, a la prehistoria. Y tú tenías que cazar, no cazabas, no comías. Y si no comías en 3 días o 9 días, en 3 días, la cosa se ponía muy cruda. Entonces, no es por llevarlo al reduccionismo, sino lo que quiero decir es que la energía es básica. Es básica en general. Cuando hablamos de energía, no tenemos en cuenta que lo que comemos es energía y que se necesita energía para fabricarlo. Y entonces, en ese sentido, si de a ti te dicen, chicos, es que la barra de pan es porque alguien ha puesto un litro de gasolina en un tractor y se ha puesto a recolectar masivamente. Porque Amado te hubiera dado pan a ti y a 10 como tú, pero con un tractor somos 100 o 1000. Yo voy por ahí. Es decir, hay un problema tecnológico y técnico. No es solo eso, hay un problema que está ahí latente y que está amenazando. Sobre lo del capitalismo, el capitalismo creo que hay una parte que se basa en el crecimiento. Es una de las palabras que a mí me da más miedo de todo. Es decir, está basado en el crecimiento. Es decir, el crecimiento, los intereses, ¿no? Entonces, ¿cuál es el paradigma de la sociedad actual? Crecer. Que crecer es consumir. Y consumir es consumir energía. Es el reduccionismo. El capitalismo y la sociedad actual es crecer. ¿Y qué necesitas tú para crecer? ¿Qué necesita una empresa que produce ordenadores o sillas? Necesitas muchas sillas y fabricar muchas. Chicos, si no tienes madera, no creces. Claro, pero entonces no estamos hablando del capitalismo. Esto que dice de introducir efectos correctivos, imposible. Yo lo veo imposible. Es decir, la economía fisura en una escasez de materiales es una economía plana, no crece. Claro, pero tú hablabas de la sostenibilidad del modelo con su acceso imprescindible, continuar con el acceso a materia a la fuente de energía fósil que está. Accesible y no cae, como estamos diciendo ahora, y no accesible como estamos diciendo ahora. Y cuando hablabas de la crisis medioambiental, era como un efecto colateral de. Está asociado, me refiero, es un efecto colateral. Sí, pero entonces, si el petróleo fuera eterna durante, por ejemplo, 200 años, siguiera siendo fácil de acceder. Podría seguir aumentando exponencialmente, como ahora, la producción, el consumo, y seguir aumentando, y seguir siendo esa crisis ambiental algo simplemente colateral. Quiero decir, o sea, sería legítimo seguir, aunque hubiera un petróleo fácil, en un sistema social basado en el petróleo. Bueno, esto es un poco la pregunta, y ahora el límite que nos estamos haciendo ahora. Lo que pasa es que hace 50 años no se hace una reflexión, y no consumía. Que hace 50 años, en vez de ponerse a consumir como locos, hubiéramos pensado, chicos, estamos consumiendo algo que se acaba. Claro, pero tu propia posición está ese enfoque. O sea, porque tú centras la insostenibilidad, o sea, no, o sea, yo no tengo que hacer como que tú eras responsable para ello, pero en tu propia imaginación, el enfoque es que la insostenibilidad efectivamente radica en que estamos acabando con lo accesible. Lo que queda es de mucha peor calidad y de mucha mayor inaccesibilidad, con lo cual es insostenible a nivel tecnológico, técnico y material. Pero no está planteada la cuestión de viabilidad socioecológica, por decirlo así. Sí. Ni del modelo, porque cuando no. Este señor decía de terminación, podemos tener a dos velocidades, eso era así. Es que el modelo que tenemos de dominación. O sea, los fuentes de recursos de la sociedad occidental, las fuentes de energía no estaban, las tenía hasta hace años, pero no está básicamente geográficamente distribuida dentro de la población que ocupa la sociedad occidental. Está, ¿no?, en otras partes de la tierra, en buena medida. todo el sistema político, estratégico, militar se ha construido desde la Revolución Francesa para poderse asegurar esas fuentes de energía que luego que se puedan desarrollo en este modelo. Es insustituible. La crisis ambiental, la dominación geoestratégica, militar o como la queramos llamar, el modelo, aunque al contrario fuera fácil de llegar a él eternamente. O sea, entonces reventaría por pura colapso medioambiental, aunque fuera muy fácil de llegar. Pero es el mismo problema, pero entonces, yo te entiendo, lo que pasa es que, fíjate, supone, bueno, si el petróleo fuera infinito, bueno, es que no es infinito, porque el colapso ambiental viene porque tú vives en una esfera. No porque vives en un sitio infinito, si tú vives en un sitio infinito tampoco tendrías colapso infinito. Todo es finito. Y entonces lo que está pasando es que la especie humana se basa en consumir cosas inútiles más allá de lo que necesita. ¿La especie humana o el modelo dominante? Que ha habido otros modelos de intento de crear una sociedad diferente, lo que han sido derrotadas. Ese es el problema. Yo digo que no, yo digo que no. No, claro, no hemos entendido. Estamos de acuerdo, yo no estoy defendiendo ningún modelo. Pero fíjate que realmente se llegara a la fusión nuclear, que sería la energía casi gratis, la Tierra colapsaría. Porque sería energía infinita. Porque la fusión nuclear es malísima, eso sería la hostia. Y no estoy seguro que no la hayan descubierto y la tengan por ahí en reserva. Bueno, yo no lo sé. Pero como la descubran, la Tierra se va al carajo y tendríamos energía, por tanto no es un problema energético. Porque ya digo, una energía barata, fácil de conseguir, como la fusión nuclear, colapsaría la Tierra. Porque empezaríamos a consumir con lo mismo. Y al final nos comeríamos a nosotros mismos. Incluso con una fuente de energía como esa, no colapsaríamos igual, porque al final todo se basa en la utilización de material. Entonces, básicamente, yo no necesito energía de fusión para vivir. Necesito cuatro alimentos. Lo que no necesito es que me cambien el móvil cada dos por tres, tener un móvil, un portátil, un no sé qué, tener tres coches. Mañana cuatro y después cinco. Eso sí que no. Yo necesito alimentos mínimos. Evidentemente que el sistema colapsa en el momento en que no hay alimentos. Y yo colapso. Es un ser humano que vive de la energía de los alimentos. No vive de otra fuente de energía. O sea, empezando por ahí. Eso es lo más básico. De eso yo ya me he hablado. Pero está claro que está en vuestra propuesta. Es decir, claro que sin el petróleo podríamos seguir viviendo. Claro que sí. No digo yo que no. Yo no estoy defendiendo ninguna postura, yo lo que digo es que al ritmo que estamos con la sociedad que tenemos, colapsamos seguro. Y el sistema capitalista basado en consumir más cosas nos lleva a esto. Pero al actual, pero sin ninguna actitud ideológica. Porque no es ideológico, es simplemente que no un sistema capitalista se basa en una curva, que siempre es crecer. Crecer en la producción de bienes, crecer en la producción de energía, crecer en el número de personas para que haya más consumidores en el fondo. Está legitimando. No. Si yo lo pienso así, cualquiera, si me lo planteaban así, creo que lo estamos legitimando. Estamos, porque estamos haciendo luz, decimos, no, es que la sociedad quiere esto, estamos levantando opinión de tu propio cinturón, o sea, tú para pensar en la mierda del mundo en el que estamos, piensas con la categoría de este mundo, y esa es la mejor, cuando hablábamos antes allí en el Gasteche. Ese es el problema, que estamos pensando con conceptos que no nos dan para descubrir algo nuevo. Entonces esa es la cuestión y el bloqueo, pero eso le pasa, a lo mejor le pasa a él, pero no pasa a todos. Pero yo digo que no digo que a él, que creo que queremos cambiar el mundo para encontrar. Ya, igual, nos dejamos, ¿no? Que hay gente que lleva. Sí, yo hay cuestiones que no están muy claras y tienen un poco como a enturbiar el debate y nos da a enturbiar la capacidad que tenemos de ver lo que está pasando. Una parte es decir que el capitalismo se basa en el consumo. Bueno, no sé hasta qué punto sea cierto eso. ¿Eh? El consumo y el crecimiento del consumo. Lo que está claro es que el capitalismo se basa en el robo masivo del trabajo, en la acumulación de lo que se produce mediante el trabajo. Eso como... Yo creo que es así. Es importante verlo. Otra cuestión es que ha significado como la energía es de alguna manera la variable principal, si no la única, que condiciona la producción de realidad, ¿no? Entonces yo creo que eso puede llevar a equívoco, ¿no? Es decir, 10 personas alimentadas, imaginar, con el mismo número de calorías, si trabajan de forma separada, vamos a poner un plazo de claro, ¿no? Queremos ocupar una casa y hacer un gasteche, ¿no? Si 10 personas van cada día por separado y uno intenta entrar un día, no va a poder entrar. Si entra la siguiente, no va a poder entrar. Si 10 personas se juntan y están de forma colectiva, con la misma energía las 10 juntas que las 10 separadas, van a ser capaces seguramente de hacer un trabajo mucho más potente y de construir ese gasteche que por separado no iban a ser capaces de construir y de realizar. A eso quiero decir que la energía es un factor, pero hay otro factor que es el trabajo colectivo, ¿no? O la organización de las personas para hacer cosas, para producir realidad. Y es una de las cuestiones que no tenemos en cuenta, porque el capitalismo ha hecho una cuestión de, bueno, el capitalismo industrial, a partir de que se empiezan a hacer las primeras series de producción, las primeras fábricas, sobre todo es eso, empezar a organizar el trabajo socialmente. Y eso sí, eso genera un aumento de la producción y un aumento del propio sistema capitalista, que permite que se desarrolle esa... Es cierto que los combustibles fósiles se introducen en ese sistema productivo, cuando empieza ya la máquina de vapor, ¿no? Pero hasta entonces el sistema industrial empieza a desarrollarse y empieza a adquirir ya importancia y a sentarse con unas condiciones que no tienen que ver con la presencia de combustibles fósiles. Lo que me quiero decir es que cuando hablamos de que el fin del petróleo va a ser un colapso, me gustaría saber un colapso de qué. Es decir, lo que tú has mostrado ahí es que el fin del petróleo, por las fotos y lo que has mostrado del fin del petróleo, va a desencadenar el colapso de lo que entendemos como sociedad del bienestar. O sea, el bienestar, pero no significa que eso vaya a ser el colapso del capitalismo. Es decir, una de las cuestiones que últimamente le doy mucho a las vueltas a la cabeza y que me hace muy claro es que realmente qué es lo que hace funcionar el mecanismo capitalista, el sistema de producción capitalista, si es la energía o la obediencia. Y la obediencia es ilimitada. La obediencia no es una cuestión de que vamos a trabajar. Si no estás de trabajar, estamos buscando trabajo. Vamos a trabajar de forma salariada. Y hoy en día hay una serie de condicionantes que impiden que nosotros seamos capaces de superar esa fase capitalista por mucho que se termine la energía. O sea, la cuestión es que el hecho de que se termine el petróleo supone un problema, pero no para el sistema capitalista. Nosotros supone un problema para nosotros. Porque nosotros no controlamos lo que producimos, no controlamos nuestras vidas, y los que gestionan nuestras vidas simplemente nos lo quitan y no somos capaces de hacer frente a eso. O sea, creo que eso, hay una serie de cuestiones a tener en cuenta cuando hablamos del funcionamiento del sistema, y que cuando entramos en la energía es una cuestión técnica, no se aborda. Y creo que eso es interesante, sobre todo la de organizarnos colectivamente para hacer las cosas, es una cuestión que no es la capacidad de trabajo por separado, la capacidad de trabajo en colectivo. Eso no es una cuestión que dependa de si comemos más o comemos menos, de si usamos coches o no usamos coches. Petróleo ahí. Es un ejemplo, por ejemplo, de cómo somos capaces de hacer cosas, de hacer muchas más cosas y mejores cosas, sin que haya un input de más energía. O sea, yo creo que hay una serie de variables que es importante tener en cuenta. Sí, muchas cosas. Llámale capitalismo, yo lo que quiero decir, o llámale como quieras, lo que quiero decir es que la sociedad, tal como funciona hoy en día, basada en el consumo de bienes, va a un colapso. Y si no hay energía, no hay consumo de bienes. Por tanto, si no hay energía, no habrá consumo de bienes, no habrá capitalismo. Entendido como producir bienes. Habrá esclavismo y otras cosas que te puedes imaginar, pero producir bienes no se puede. Eso es fundamental. Para decirlo de una manera, si no tienes sistema social y tú solo tienes que producir alimentos y la especie se va reproduciendo sin control, llegará un momento en que no habrá alimentos para todo el mundo. Por tanto, no habrá energía para todo el mundo. Independientemente de la organización social que tú tengas. Eso llevándolo al extremo más lejos, ¿no? Imagina que de aquí 2 años duplicamos la población por 2 y nos comemos todas las zonas donde se puede cultivar. Tanto da que haya esclavos o no, porque el capitalista que esclaviza se quedará sin esclavos y al final acabará muriendo él. Acabarán muriendo los esclavos primero. Esclavos primero, sí. La cuestión es que lo que pasa es que va a sobrar gente. Esa gente va a ser expulsada hacia las periferias. Y llegamos a un momento que ya no depende de la ideología. Simplemente que somos demasiados y no hay suficientes alimentos. No hay pero ya somos demasiados, la gente se muere de hambre. No, pero para el sistema económico somos demasiados. La gente no se muere de hambre. O sea, la gente se muere de hambre, pero hay alimentos suficientes para toda la gente. Ya, pero es importante tenerlo en cuenta. O sea, se muere de hambre porque hay desigualdades. Pero, claro. Pero de alguna manera somos capaces de producir alimentos para soportar el número de gente que tenemos. Pero eso no es una cuestión técnica, es una cuestión social. Sí, porque la cuestión es cuando tengamos que llegar a un momento en que no tengamos suficiente capacidad de producir alimentos para la cantidad de gente que somos. Pero no voy a llegar a ese extremo. Lo que quiero decir es que yo no estoy a favor de este modelo. Yo lo que quiero decir es que un modelo basado en consumir cosas, solo eso, consumir cosas, productos, es un consumo de materiales y un consumo de energía. Pero productos, si fueran productos alimenticios o productos agrícolas, eso es energía renovable. Estamos hablando de productos de una sociedad determinada que están. Sí, sí. Tecnológicos, por así decirlo, que es la sociedad tecnológica. Yo no solamente el capitalismo, ¿no? No, si quiero dejar claro una cosa, que somos capaces de llegar, hemos llegado a producir la cantidad de alimentos que producimos gracias a que tenemos fuentes de energía. Baratas. Yo creo que no es solo gracias a eso. No, pues ya me dirás tú sin... No, yo te digo yo que es imposible. Pero no es solo gracias a eso. Es más, planteate si es posible que una ciudad como México DF, con 46 millones de habitantes, y haya metidos ahí, ¿cómo los alimentas? Sin energía. ¿Por qué esos 46 millones de habitantes van de los 10 al trabajo? Obedecen y no deciden vivir su propia vida. Porque llevamos... No, pero hay un sitio en el cual, si tú pudieras tener lo que se llama tu espacio o tu huella ecológica, es decir, si tú pudieras poner a calcular a unos 50 metros cuadrados dos gallinas y dos cerdos, las gallinas y los cerdos son para poder producir la reconversión del suelo, enriquecerlo suficientemente para que te puedas seguir siendo fértil. Si tú haces esa división, resulta que tienes problemas para todo el mundo. Entonces, la sociedad nos ha ayudado a hacer grandes concentraciones masivas, en las cuales, ¿por qué no vamos a hacer ciudades enormes donde no hay casi espacio verde para producir alimentos? Porque no se produce. ¿Y cómo se alimentan? Pues se pueden alimentar porque tenemos unas fabricaciones masivas de alimentos, gracias a enormes cantidades de fertilizantes que producen 2, 3 y 4 cosechas. Que normalmente no las podrías producir, que cogen estos alimentos, que los transportan y los fluyen a las ciudades. Pero no hay nada que ver con el capitalismo agrícola sin todo eso, a lo mejor se podría producir, pero a base de trabajo. Claro. Estás hablando de que eso, sobre un campo ahora hay, por ejemplo, una persona sobre 100 hectáreas, cuando esa había 1000 personas, por ejemplo. Realmente es una persona con un tractor, pues, y el petróleo es el que le permite hacer ese trabajo que antes lo hacían 10 personas. Realmente solo se trata de un trabajo una persona únicamente. Hay una serie, hay todo un trabajo organizado socialmente en torno a ese tractor que permite que esa persona pueda usar el petróleo y pueda usar ese tractor. Es decir, la gente que haya hecho el tractor, el tornillo, el que ha traído el petróleo, el que ha traído los nitratos. Es decir, que sobre ese campo es cierto que el petróleo permite usar esa máquina, pero sobre esa máquina no está trabajando una persona. Está trabajando seguramente muchas más, 2.000 personas, cuando antes sobre esas 100 hectáreas trabajaban 1.000. Es decir, que realmente el producto de ese producto, ese tractor, esa única persona trabajando sobre ese campo, no es una única persona, es un montón de gente trabajando en una cadena de producción. Bueno, es el balance que hace de energía. El balance lo puedes hacer con las personas, la energía que producirían. Y trabajando la energía que para que todo se funcione. La cuestión es que esas 100 personas trabajando por separado no serían capaces de hacer eso. Pero el problema es que la energía barata y abundante te ha dado tiempo libre. No te ha dado, te ha dado la necesidad de que tú puedes perfectamente pasarte 8 horas sin hacer nada y seguir viviendo. Porque si tú tuvieras que trabajar para producir la energía que necesitas para vivir, no tendrías tiempo libre. Sí. Y el desarrollo de la sociedad actual se ha basado en la energía. La energía ha liberado... Es demasiado simplista, ¿eh? No, es reduccionista explicar el último siglo y medio de... No. Yo creo que hay una serie de cuestiones que son sociales y que explican por qué... Pero no fuera posible sin el petróleo, lo que ha pasado en los últimos 2.500 años, no era posible sin el petróleo. No, ahí. Yo voy a comentar, igual cambio un poco el tema, pero una gráfica que suele salir en estas charlas, que es bastante explicativa, no ha salido aquí, que es un poco la evolución de la población en la Tierra, ¿no? En el largo de la historia. Que básicamente, aquí es por ahí. De la población no, pero tengo la del consumo energético. Vale, bueno, pues básicamente, si no recuerdo mal, pues sería una especie de línea continua de 60 metros. Y de repente, en los últimos 150 años, pega un salto hacia arriba, ¿no? O sea, si os imagináis igual, simplificando, ¿no? Sería como 50 metros así, toda la historia de la humanidad. Y de repente pega un salto así hasta 7.000 millones de habitantes. Y coincide ese salto con la utilización masiva del petróleo, que es lo que ha provocado eso. Entonces, al margen de lo que se ha dicho aquí, a ver, simplemente, por supuesto, cuando desaparezca el petróleo barato, el petróleo va a seguir habiendo, pero bueno, el petróleo masivo barato, pues lo que va a pasar, por lógica, es que la población se va a estabilizar, va a caer en picado y llegará un momento en el que, como bien has dicho tú, pues la gente se organizará de unas formas diferentes y logrará que la gente subsista como pues a un nivel que se puede hacer, ¿no? Pero obviamente va a caer, va a morir gente a saco, y entonces por eso que has comentado tú que va a haber unas explosiones sociales, porque la gente va a pelear. Hay dos países que esto ya está sucediendo hace tiempo, que la gente, pues aquí como has dicho tú, está subvencionado por el Estado del gasóleo y todo esto, entonces pues todavía estamos ahí preocupándonos por el pico del petróleo, porque aquí no ha llegado, a otros países ya les ha llegado, porque no puede comprar su país petróleo y está muy grande. Y entonces, pues un poco, lo que va a suceder a mi nivel inmediato es eso, va a haber unas revueltas sociales, que va a ser lo inminente, hasta que se estabilice de nuevo la población con los recursos que haya. Pues yo creo que... Yo no soy la... Claro, no sé si he entendido la presión. El ser humano tiene capacidad para aguantar mucha presión. Tampoco sabemos. El problema de todo esto es que no se puede decir. No por una charla de historia que tenéis en Facebook. Todo el mundo decía, ¿pero cuándo se va a acabar el petróleo? O sea, el problema de que se acabe el petróleo no es que se acabe el petróleo. El problema es que el petróleo, bueno, aparte de que lo tenemos, lo tiene una cola. Que no se puede simplificar tanto que el petróleo se va a acabar. O sea, la sociedad actual es un problema histórico que tendrá muchas turbulencias, y yo con una cosa que no se acaba la cara siempre, que está aquí en la Él, o sea, no pone en duda ni que la sociedad sea un producto histórico, ni dice que la sociedad está bien repartida, sino por decirlo. Lo que dice estrictamente es que, te apuntabas tú, ha habido una forma, un paradigma de civilización que ha permitido un desarrollo, que estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo, y un tema progreso, y lo único que expone es que eso no es cierto. O sea, pero no es viable porque hayamos decidido que no nos gusta esta sociedad y que hay que cambiar. No, no es viable porque técnicamente, no siendo un problema técnico, técnicamente no es viable. O sea, y se acabó. Y el debate es, yo creo que no es viable por otras cosas. ¿Sería viable? O sea, también el daño antrópico de nuestra sociedad, el modelo social y social que tenemos todos, como quieras, ¿sería viable a nivel medioambiental? O sea, ¿la Tierra podría seguir absorbiendo las cantidades de emisiones de gases, gases que se derrita el permafrost en la taiga, que los sumideros de los océanos dejen de serlo? Pues todo eso podría, aun por muy viable técnicamente que fuera, seguir teniendo la sociedad basada en el petróleo, podría seguir subsistiendo. No, yo no me lo planteo, porque no es posible. Es decir, yo no me hago hipótesis de algo que no creo que fuera a existir. Es decir, y no es porque me contestas tu pregunta. Es decir, el petróleo es finito, las fuentes de energía son finitas. Son finitas. Y las únicas, las renovables, no producen la suficiente energía para sostener el consumo de energéticos actual. Quizás de los años 20, ¿verdad? Nada más, solo estoy diciendo actual es inviable. El tema climático, es decir, si nosotros no hubiéramos quemado el petróleo, tendríamos una sociedad mucho más agrícola y probablemente llegaríamos más lento que el petróleo. El petróleo nos ha permitido explotar masivamente. Pero ¿para qué? ¿Para darnos una algo esencial para nosotros para sobrevivir? Nada, para producirnos con esa gran parte de cosas que hemos creado más allá de lo que necesitamos para vivir. Es que lo que está claro es que la energía que se gasta en producir alimentos ahora no ha variado mucho en proporción a las personas respecto a hace 10 siglos. El exceso de energía lo estamos utilizando en predominante de forma estúpida, porque no sirve para autoabastecernos. Sí, bueno, entre comillas y sin comillas. Es decir, este exceso de energía lo que ha permitido es una sociedad sofisticada. La sociedad de los cazadores no tenía petróleo, cazaban y se pasaban el día cazando, y al día siguiente cazando, y al día siguiente cazando. No jugaban a las cartas, no se iban de viaje al Caribe. No sé, no son submarinos. No trabajaban de reponedor en un supermercado. La energía, la energía, cuando pasan los agricultores, el consumo de energía por cápita aumenta. ¿Por qué? Porque cuando eres cazador, una tierra no es un animal. Pero cuando eres reponedor, tienes que hacer un gasto energético, porque tú tienes herramientas. Y ahí se ve un pequeño salto. Y eso va aumentando lentamente. Hasta que llegamos, es que tengo una gracia, creo que cualquier dice, llegas a los últimos años y se disparan. Pero la proporción de energía que consume el hombre por cabeza, y en un hombre que tenía 100 vatios y ahora se calcula en unos 12.000 vatios, es decir, en promedio uno consume 12.000 vatios, resulta que de toda esa energía que tú consumes, solo para comer, consumiste una proporción muy pequeña que se ha mantenido muy constante a lo largo de la historia. Luego, ¿para qué ha servido la energía? Para construir la sociedad. De todas maneras, está claro que no para la vida humana sobrevivir. Pero está claro que si se agota el petróleo, pues a ver, un colapso que puede causar cosas que hasta entonces, en las que hemos hablado, etcétera. Yo creo que es el tema. Los Great Fighters, todo el mundo lo ve, ¿no? O sea, de repente saca el petróleo y de alguna manera una variable de la ecuación que la extraemos. Pero yo lo que creo que es interesante es qué más variables están en esa ecuación, cómo funciona el capitalismo, más allá de que tenga abundancia de energía almacenada, porque el petróleo lo que significa realmente es energía que está almacenada. Por eso es, no, ha servido para desarrollar de esta forma exponencial el sistema productivo y la expansión, la fase, por decirlo, más desarrollista del capitalismo. Lo que yo creo que es interesante es qué significa eso. ¿Qué significa que el petróleo se acabe? Que en esa ecuación de repente no haya cada vez más energía. Y eso no podría tener un lado positivo, porque al acabarse el petróleo, el modelo colapsaría, entonces no habría dado remedio. Claro, es decir, más allá de la disponibilidad de combustibles fósiles, hay toda una serie de cuestiones sociales que hacen que funcione la sociedad en la que vivimos. Muchos más factores, pero eso acabaría en gran medida con la sumisión. Porque un montón de gente no tendría más remedio que espabilarse simplemente para sobrevivir. Yo no lo tengo muy claro. No, daría paso. No, me lo centralizó. Claro. Y es interesante por lo que haréis. Claro. Vamos a pensar, China para esto, eso para esto. Podría ser, incluso no me la centralizado, sino me la descentralizado, pero con un montón de mafias y señores de la guerra. O sea, por ejemplo, en México, toda la cuestión los Zetas y estas cosas que dicen, eso es un ejemplo claro de cómo cuando el Estado desaparece, que se pueda producir, que se vaya a producir automáticamente, para que se produzca, habrá que hacer algo para que sea así, habrá que producirlo, habrá que crearlo. Es la cuestión, existen hoy día esas condiciones, porque realmente son condiciones políticas, o sea, son condiciones de que la gente sepa que su vida realmente es capaz ella misma de controlarla, pero hay una serie de cuestiones que no, ahora no tenemos el control sobre los medios de producción, no tenemos ni la tierra, ni tenemos muchos los conocimientos. Hay una serie de cuestiones que a medida que los estados y el sistema capitalismo se vaya de alguna manera desmantelando, porque va a pasar eso y es lo que está pasando, muchas formas de producción se desmantelan, pues porque eso igual realmente no hay energía. Esa gente que va a quedar en la miseria, de momento los estados parecen ser bastante capaces de ir asimilando esa superpoblación económica. Él ha dicho que eso que he dicho yo de las dos velocidades y tal, que ya es verdad, estamos en un sistema de canibalismo social, ¿no? La cuestión es entender qué hace funcionar el sistema más allá del petróleo, si hoy en día hay realmente una oportunidad con que se saca el petróleo. Yo no lo sé muy claro. El sistema capitalista se basa en la riqueza que ellos llaman, yo lo llamo número, simplemente. O sea, en una pantalla cojo un euro, le doy un botón y me transformo todo. ¿Eso cómo lo consiguen? Con el trabajo del pueblo. El sistema capitalista a día de hoy se basa en el petróleo, en la producción de lo que llaman bienes, riqueza, móviles, pantallas, coches, cosas innecesarias. Lo que un compañero comenta es que de hace no sé cuántos años ahora, para producir nuestros alimentos, necesitamos la variación de energía apenas ha variado. Ha variado. ¿Qué quiere decir? Que cuando una persona consume no sé cuántos, 12.000 vatios al día, tú realmente no necesitas esos 12.000 vatios. Entonces, va a colapsar el sistema. Va a colapsar. Por un lado, ¿qué significa eso? Va a colapsar porque va a romper, va a quebrar, va a haber un punto de inflexión como una gráfica que va a quebrar. Como si tú tienes una madera y la rompes a la mitad. Hubo un momento en que no hay continuidad. Pero en esto que la dominación no va a llevar, ¿verdad? El aspecto es un modelo de dominación, pero no de explotación, pero no la dominación para su patrón. Eso será una oportunidad para nosotros de oro. Aunque sea peligrosa, que a lo mejor se puede aprovechar y probablemente no. Pero una cuestión que en este proceso, yo creo que es importante. Aparte de ello, que yo creo que no va a haber un momento de quebrar y que el pico no se notará que de repente va para abajo, porque son muchas cuestiones que afectan y de hecho el petróleo no se va a acabar. No va a llegar a acabarse, no, porque los propios mecanismos de precio de lo que costará, que no se iba a acabar, pero yo no me lo sería que vendará y será una oportunidad. Y aparte, en cuestión energética, somos capaces de vivir con una cantidad energética mucho menor, pero todo es este proceso de desarrollo capitalista, de aumento de energía, etcétera, la cuestión política y social es importante, y yo creo que ahora no hay posibilidad de... Vale, no podemos mantener eso. Vamos a vivir con la cantidad energética que vivíamos o que se vivía hace X, porque la sociedad se ha construido por más. Y está... Bueno, hay un vídeo que explica bastante esto y ejemplifica muy bien también cómo el... No hay pos... Esta sociedad actual no puede... Sí, eso. Y por ejemplo el fracking, ¿no? Que tú también comentabas, ¿no? Por un ejemplo, y porque igual es un problema, ¿no? Pero nos está quitando cada vez más la posibilidad de, por lo que teníamos antes, aparte que somos muchos más, pero tener esa tierra, de tener esos recursos, de tener ese conocimiento. Y eso yo creo que también es consciente. Porque si se da ese crack, no tenemos esa posibilidad de dar respuesta, de autorrealizarnos, de no depender de que alguien me traiga la comida, porque no me la sé producir, porque no tengo el terreno y porque no tengo la capacidad de rentabilidad. Pero eso no va a ser un pero ya no es solo capital de valores, es que yo creo que físicamente eso no es posible. Entonces no es que un día se vaya a dar un crack. Físicamente eso no es posible. Es una especie, digamos, utópica, rural, no sé qué. Hoy en día, con el mundo que tenemos, que será, que está comido, y con los no conocimientos que no tenemos. No lo veo, pero aparte... Lo que más dices es que el capitalismo ha sido un poquito de desposición, también. No lo que no la acumulación de riqueza.